cada barrio, de cada pueblo. Son los primeros campos de batalla donde un fulbo se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. La cancha que los parió. Tengan todos y todas muy buenos días. Esto es La Cancha que los parió, el programa deportivo de Radio Panamericana. En este lunes 6 de agosto a las 12 y 20 del mediodía, la intención un poco es que se puedan enterar del deporte local, de la Liga Departamental de Punilla, ¿sí? Vamos a estar teniendo también el fútbol femenino, vamos a tener todas las noticias al respecto, ¿sí? Estamos siguiendo desde que arrancó, por lo menos, el programa, es una parte importante el fútbol femenino, así que si Dios quiere y todo sale bien, vamos a estar hablando con Raúl Mendoza, ¿sí? Director técnico de la selección femenina de Punilla y también el presidente de la Liga Departamental, que también vamos a estar hablando un poquito al respecto de los cambios que tuvieron los torneos federales, ¿sí? Así que vamos a estar hablando con Raúl Mendoza. También vamos a estar teniendo el bloque de Maxi Bresan, el compañero Maxi Bresan, ¿sí? Que nos va a estar explicando todo lo que fue la primer fecha de la Liga Departamental de Punilla. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al celular, al 3548-600-150 o al 3548-617637. A cualquiera de los dos, manda tu mensaje, hace tus preguntas, tu comentario, dejá los saludos, pedí un tema, lo que todos y todas quieran. También todas las noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes se pueden ver al final del programa en nuestra página, ¿sí? Que es radiopanamericana.wordpress.com. Ahí puedes entrar y ver los contenidos de todos los programas, de toda la radio. Así que bueno, te invitamos a que lo hagas. También puedes hacerlo en el Facebook, que es Radio Panamericana FM 99.3, ¿sí? Entra a nuestra página y también están nuestras noticias, las fotos de todas y todos lo que componemos este colectivo de la Radio Panamericana. Y también lo puedes hacer a la página del Facebook del programa, que es La Cancha que los parió. Muy bien, y mientras suena Dancing Mood, vamos a ir con lo que nos compete, que es la Liga Departamental de Punilla. Y como les comentaba al principio, tuvimos la primer fecha del torneo clausura. Sí, señora, sí, señor, se jugó este domingo la primer fecha del torneo clausura de la Liga Departamental de Punilla, ¿sí? Les recordamos que está dividido en dos zonas, zona A y zona B, y le voy a pasar a comentar los resultados de la primer fecha. Por la zona A, el Atlético La Falda empató 1-1 frente a Tiro Federal de Cosquín, que Villas Unidas en Yardino también empató 1-1 frente a Olayón de Cruz del Eje, que Leones de Saldán en su cancha cayó 5-0 frente al poderoso Enfi de Vialema C, que Altos de San Pedro en Villa Carlos Paz cayó 3-1 frente a Matienzo de Villa de Soto, y que Independiente de Cosquín le ganó 2-0 en su cancha al Sportivo Rivadavia de Villa Carlos Paz. Esos son los resultados de la zona E, de la zona A. Y por la zona B tenemos que Deportivo San Nicolás cayó de local frente a Crecer de Montecristo por 3-0. Que Racing de Valle Hermoso en su cancha recibía a San Lorenzo de Villa Carlos Paz y le ganó por 2-1. Que Martín Ferreira, el campeón, cayó de local 2-0 frente al Atlético Capilla del Monte. Que 25 de mayo en la cumbre el Patriota ganó 2-0 al Sportivo Huerta Grande. ¿Sí? Y que finalizando la zona B, el Sportivo Brasil de Villa Carlos Paz en su cancha cayó 1-0 frente al River de La Falda. Esos son los resultados de la primera fecha de la Liga Departamental de Punilla. Y si querés, paso a contarte cómo queda la tabla de posiciones, ¿sí? Que es lo importante. Recién en la primera fecha, pero bueno, ya hay que ir prestando la atención. Por la zona A quedó primero Enfi, Matienzo e Independiente. Luego con 3 unidades. Luego con 1 unidad quedó Olayón, Atlético La Falda, Tiro Federal y Villas Unidas de Yardino. Y sin unidades cierra la tabla Atlético Altos de San Pedro, perdón, Sportivo Rivadavia y Leones de Saldán. Por la zona B lidera la zona, por diferencia de gol obviamente, porque tenemos una fecha, Crecer de Montecristo, luego el Atlético Capilla del Monte, 25 de mayo de la cumbre, Racing de Valle Hermoso y el River de La Falda con 3 unidades. Y como no hubo empate en la zona B en esta primera fecha, todos sin unidades, los que voy a nombrar ahora, que serían San Lorenzo, Sportivo Brasil, Martín Ferreira, el Sportivo Huerta Grande y Deportivo San Nicolás. Esas son las posiciones de la Liga Departamental de Punilla en esta primera fecha. Y te comentamos cómo va a ser la fecha número 2 de esta liga. ¿Sí? Tenemos que el Enfi va a estar jugando por la zona A, ¿no? Por la zona A. Enfi frente a Villas Unidas de Yardino. Olayón va a estar recibiendo a Tiro Federal de Cosquín. El Atlético Matienzo va a recibir a Independiente de Cosquín. Alto de San Pedro va a jugar contra el Atlético La Falda. Y el Sportivo Rivadavia contra Leones de Saldán. Por la zona B, San Lorenzo de Villa Carlos Paz va a recibir a Martín Ferreira, Deportivo San Nicolás a Racing de Valle Hermoso, al Atlético Capilla del Monte a 25 de mayo de la cumbre, este es un lindo partido. Huerta Grande en su cancha aquí en el Estadio Centenario va a estar recibiendo al Sportivo Brasil, clásico picante si los hay. Y después tenemos que Crecer va a estar recibiendo al River de La Falda por la fecha 2. Esto va a ser el domingo que viene, si todo sale bien y Dios quiere. El domingo que viene tenemos la fecha 2 de la Liga Departamental de Punilla. Y para el que no es muy habitué de la cancha en la Liga Departamental de Punilla, para aquellas personas que no suelen ir al estadio, los invitamos a que puedan participar y ir, porque no solamente, por ejemplo, los domingos no solamente se juega la primera, sino que también está la reserva y el fútbol femenino, que también tuvo su primer fecha. Y por la zona A, el Atlético La Falda en reserva empató 1-1 y en el fútbol femenino le ganó, también empató 2-2 frente a Tiro Federal de Cosquín, ¿sí? Repetimos, Atlético La Falda frente a Tiro Federal de Cosquín en reserva 1-1 y el femenino 2-2. Luego tenemos que Villas Unidas de Villa Jardino contra Olayón de Cruz del Eje. En la reserva empataron 1-1 y en el femenino Olayón ganó 10-1 a las chicas de Villas Unidas de Villa Jardino. Por su parte, Leones de Saldán en la reserva empató 1-1 frente al Enfi de Villalevance y femenino no tuvo partido. Altos de San Pedro en la reserva empató, cayó 2-0 frente a Matienzo de Soto y por el fútbol femenino se dio el mismo resultado. Ganó Matienzo de Soto 2-0 Altos de San Pedro. Luego tenemos que en la reserva Independiente de Cosquín frente a Sportivo Rivadavia. En la reserva ganó 2-1 y en el fútbol femenino ganó 5-0 los dos partidos Independiente. En la zona B, Deportivo San Nicolás 2-1. En la reserva y en el fútbol femenino cayó 0-2 frente a Crecer de Montecristo. Luego tenemos que Racing de Valle Hermoso en la reserva ganó 4-1, en el femenino no hubo, le ganó a San Lorenzo de Carlos Paz, que Martín Ferreira jugó contra Atlético Capilla del Monte y en la reserva ganó Atlético Capilla 1-0 y en el fútbol femenino ganó Martín Ferreira 2-1. 25 de mayo enfrentó al Sportivo Huerta Grande, en la reserva empataron 0-0 y en el fútbol femenino ganó Huerta 6-0. Luego tenemos que el último partido fue el de Sportivo Brasil frente a River de la Falda, que la reserva ganó River 2-1 y en el fútbol femenino no tuvo partidito. Así que bueno, esos son los resultados de la reserva y el fútbol femenino. Muy bien, y mientras seguimos aquí en la cancha que los parió, tenemos el agrado de estar hablando con Maxi Bresan. A ver si nos escucha. Maxi, ¿nos escuchás bien ahí? Te escucho perfecto. ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Maxi. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. La verdad, contento después de la vuelta del fútbol, ¿no? Por lo menos del fútbol de Punilla. El fútbol que ahora vuelve a ser de los domingos, ¿no? Claro, volvió a ser de los domingos, es verdad, luego de un torneo apertura que se jugaba los sábados, vuelve a ser los domingos, recién estuvimos repasando los resultados. Comentame, vos estuviste en la cancha, ¿cómo lo viste? ¿Cómo estuvo Racing y San Lorenzo? ¿Cómo viste este inicio del torneo clausura? Se me cortó la comunicación. Bueno, ahora en minutitos nomás reanudamos la comunicación con Maxi Bresan, ¿sí? Y mientras tanto, le vamos contando. One moment, please. Ahí estamos. Como les iba diciendo, Maxi Bresan, nuestro compañero, estuvo en la cancha de Racing de Valle Hermoso, que enfrentó a San Lorenzo de Villa de Villa Carlos Paz, bien digo, en la que Racing le ganó 2-1 de local a San Lorenzo de Carlos Paz. ¿Sí? Así que, bueno, estamos tratando de reconectar la comunicación. Y si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a un tema y enseguida venimos. Ahí estamos. Bueno, y vamos con un tema, así reconectamos la comunicación con Maxi y seguimos con la cancha que los parió. Madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Váleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Váleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín, chiquilín. Que los parió. Muy bien, ahora sí, a las 2:37, creo que podemos, estamos en condiciones de decir que ahora sí, Maxi Bresan nos está escuchando. ¿Es verdad, Maxi, nos escuchás? Claro que sí, escucho perfectamente. Muy bien, ahora sí, maestro. Buenos días, Maxi. Le decíamos aquí a nuestra audiencia de que vos estuviste en la cancha de Racing de Valle Hermoso, que se enfrentó a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. Comentanos un poco el partido, cómo lo viste. Contanos un poco. Bueno, decíamos cuando antes que se cortara la llamada que bueno ha vuelto el fútbol de Punilla a los domingos. Estuvimos en el partido que disputaron Racing y San Lorenzo. La verdad que el partido fue algo chato, ¿no? Como los primeros partidos luego de un prolongado receso entre el torneo apertura y este comienzo del torneo clausura, el partido fue algo chato. Racing se encontró con un gol en el primer tiempo, más que por virtud del conjunto de Valle Hermoso, por cuestiones climáticas. La verdad que un centro que pretendía buscar la cabeza de algún jugador de Racing, terminó colándose por arriba del arquero Emiliano Sombra, el arquero del conjunto de Villa Carlos Paz, y de esa forma Racing se fue al entretiempo con la victoria, sin hacer mucho ni Racing ni San Lorenzo para poder quebrar ese 1-0 con el que se iban al entretiempo. En el segundo tiempo, sí, Racing lo fue a buscar un poquito más, y más después de la expulsión de uno de los jugadores del conjunto de San Lorenzo, que a los 10 minutos del segundo tiempo se fue expulsado. Así Racing pensó que tenía que liquidar el partido y conseguir un segundo o un tercer gol si era posible, y a través de Juan Araos llegó al 2-0 antes que el partido termine. Una infracción luego de un tiro de esquina en el área de Racing, el árbitro Tapia le dio un penal a San Lorenzo, y de esa forma terminó decorando el resultado 2-1, victoria en el primer capítulo de este torneo de clausura para el conjunto de Valle, que tendrá que mejorar de cara a lo que viene si es que quiere formar parte de los dos equipos que clasifiquen del grupo B. También clasificarán dos del grupo A para definir el campeón del torneo de clausura. Si te parece, repasamos el resto de la fecha. Dale, repasemos, ¿por qué no? En la zona A, recién estuvimos hablando de Racing, que disputa la zona B. En la zona A hubo dos empates, el de Atlético La Falda y Tiro, y Villas Unidas y Olazón, ambos por idéntico resultado, 1-1. Fue goleada de Enfi frente a Leones, que hace local en la cancha de Banco de Córdoba. Fue 5-0 la victoria del conjunto de Vialet. 3-1 ganó Matienzo de Villa de Soto en Villa Carlos Paz frente a Alto de San Pedro. Y para completar la zona A, Independiente de Cosquín venció 2-0 a Sportivo Rivadavia. En la zona B, lo que decíamos, la victoria de Racing frente a San Lorenzo por 2-1, también fue transmisión nuestra en la jornada de ayer, la victoria de Crecer frente al Deportivo San Nicolás por 3-0, victoria de visitante y gran batacazo de visitante, el que pegó Atlético Capilla del Monte, le ganó 2-0 al último campeón, a Martín Ferreira de Malagueño, nada más y nada menos que en su reducto. Otra de las grandes victorias fue la que obtuvo el conjunto de River frente a Sportivo Brasil en Villa Carlos Paz. Este partido se jugó el sábado, River ganó 1-0 y se trajo los 3 puntos de Carlos Paz. Y al último, lo que sucedió en la cumbre, con la victoria de 25 de mayo, el Patriota, que le ganó 2-0 a Sportivo Huerta Grande, toda la primera fecha de este torneo clausura de la Liga de Punilla, Maxi. Excelente, Maxi, como siempre. Che, y vos sabés que estábamos, en un ratito tenemos la entrevista con Raúl Mendoza, si todo sale bien. Comentanos vos, danos un anticipo a lo que es el fútbol femenino, comentanos los resultados. Sabemos que las chicas jugaron la segunda vuelta. ¿Cómo fue ese partido? Ya tenés los resultados, contanos a nosotros, a la gente, a todos. Tenemos los resultados del fútbol femenino, claro que sí. Hay que separar dos cosas, ¿no? Una es la del torneo, que se jugó la primera fecha. Recordemos que ahora el femenino se juega previo a la reserva. O sea, juega el femenino, la reserva y primera, los 3 partidos los días domingo. En cuanto al seleccionado, Punilla cayó en la cancha de Atlético de La Falda, cayó 5-1 frente al seleccionado de Río Cuarto, y tendrá que disputar su partido de vuelta frente al conjunto de Río Cuarto, ya con menos posibilidades, ¿no? De haber perdido de local, me parece que se le hace muy costa arriba, pero bueno, será interesante la experiencia de viajar y poder estar en este tipo de encuentros, ¿no? ¿Qué día va a ser el partido de vuelta, Maxi, de la selección de femenina? El partido de vuelta estaba programado para este sábado. Ajá, recuerdo. No sé si tendrá reprogramación o cómo será, de acuerdo al resultado, más que nada obtenido en la ida. Y con respecto a que el domingo se va a jugar la fecha de Punilla también. Así que hay que ver ahí si seguramente cuando hables con Raúl, él te va a poder decir mejor, porque aparte de ser el presidente de la liga, el director técnico del grupo de las chicas. ¿Te parece que repasemos los resultados del femenino en esta primera fecha de clausura? Claro que sí, por supuesto. como decíamos, comparten la misma zona que la primera división. En la zona A, Tiro y Atlético La Falda empataron 2-2. Goleada impresionante de Olazón, 10-1 le ganó Olazón a Villa Zunía de Villa Sardino. 2-0 fue la victoria de Matienzo de Soto sobre Alto de San Pedro. Y las chicas de Independiente, las campeonas, se impusieron 5-0 al Sportivo Rivadavia. En lo que corresponde a la zona B, Crecer de Montecristo le ganó 2-0 al Deportivo San Nicolás. Victoria de Martín Ferreira sobre Atlético Capilla del Monte por 2-1. Y las chicas del Sportivo Huerta Grande, otra de las finalistas y otra de las grandes candidatas a quedarse con este torneo, vencieron 6-0 a 25 de mayo en la cumbre. Recordemos que a diferencia del torneo Apertura, Maxi, donde las chicas jugaban la misma competencia que divisiones inferiores, estaba dividido en zona norte y zona sur, aquí me parece que la chica del Sportivo Huerta Grande tendrán allanado el camino a las semifinales, porque les toca en un grupo donde es un poquito más más accesible, ¿no? Tengamos en cuenta que en la zona A están Tiro, Olazón e Independiente, que son también de las grandes protagonistas en esta incursión del fútbol femenino en primera división. Sí, en este lado, bueno, se puede ver las diferencias, ¿no? Los últimos dos equipos que fueron finalistas, se ven los resultados en la cancha, ¿no? 10-1 por parte de Olayón y 6-0 por parte de la chica del Sportivo, ¿no? Ahí se ve un poquito la diferencia. Pero bueno, yo creo que esto va a ir mejorando con el tiempo. Teniendo en cuenta esto de la selección, les da un marco, una motivación diferente también, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que es muy incipiente el torneo de femenino. Muchas veces no se cuenta con todas las chicas que se podría contar, con alguna preparación física, con conocimiento de los rivales. Así que es una primera experiencia que sin duda es positiva, lo hemos podido ver todos cuando hemos podido estar cubriendo así las finales. La verdad que es sumamente positiva, creo que de lo tan positiva que es, me imagino que de la liga están pensando inclusive anexar algunas otras divisionales como reserva, como sub-20, como ver de si se puede implementar algunas formativas en el caso del fútbol femenino, que no solamente tiene un auge en Punilla, sino en gran parte de nuestro país, ¿no? Donde está tomando realmente mucha forma la competencia del fútbol femenino. Y lo bien que le hace al fútbol, ¿no? Lo bien que le hace al fútbol, porque yo creo que en un momento en que el fútbol se moría, en un momento en que la familia ya no acompañaba, de repente, bueno, de la mano de la mujer, como ¿no? Con ese ímpetu, con esa fuerza que tiene, creo yo que está logrando eso de volver a traer la familia a la cancha, de que vuelva a ser algo familiar, de volver a estar esperanzado en que no esté todo podrido este fútbol, ¿no? Que a veces tanto disgusto nos da, y por otro lado, como estas noticias que tenemos de la posible apertura de nuevas categorías y de nuevos torneos, bueno, se ve un no sé, como un halo de esperanza en este nuestro fútbol que es cultural, ¿no? Que lo tenemos en las venas, no sé, como algo diferente. Sí, sí, no, sin duda nos hace crecer, ¿no? El hecho de poder ver cómo las chicas desarrollan la actividad, más allá de lo que puedan jugar o no, me parece que le aportan algo muy importante al fútbol, y vos lo decías, que es la presencia de la familia, ver esta incursión de las chicas, que realmente le ponen un condimento especial, un condimento muy especial, y me parece que es recién el primer paso que se está dando. Me parece que esto va a crecer mucho más, y esperemos que así sea, y trataremos de lo que podemos hacer desde los medios de poder acompañar ese crecimiento que creemos que se está dando en gran masa en toda la sociedad, ¿no? Y la verdad que uno que forma parte de medios como los que formamos parte, en donde tratamos de darle difusión a las cosas que por ahí los medios comerciales no le dan, me parece que el fútbol femenino en eso va a tomar un rol protagónico, ¿no? Por supuesto, por lo menos va a la vanguardia. Maxi, te agradecemos como todos los lunes y bueno, y si todo sale bien nos volveremos a escucharle el lunes que viene. Claro que sí, estaremos así fijo para charlar acerca de esta Liga de Punilla, de este importante torneo clausura que tiene a todos expectantes, ¿eh? Y a todos así con la posibilidad de renovar las esperanzas más allá de lo que haya sucedido en la culminación del torneo Apertura. Esta es una renovación de esperanzas para todos, así que felices aquellos que bueno, puedan renovar esas esperanzas. Así que le mandamos un abrazo grande, gracias Maxi, y saludo a toda la gente que sigue Radio Panamericana. Gracias a vos, Maxi. Hasta luego. Ya que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Y escuchamos la palabra del compañero Maxi Bresan, que nos actualizaba al respecto de la Liga Departamental de Punilla y en todas sus aristas, ¿no? En todas sus categorías y géneros. Así que bueno, vamos a un tema, vamos a escuchar Ojos Locos y volvemos a la cancha que los parió. Thank you. tiempo pasa de verdad, o si va todo para atrás. Y yo no sé si te besé de verdad, o si fue todo soledad, o si disfrazé al vacío. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta. Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. Que apoyan el deporte local, Autoservicio de Frutas y Verduras EMI, San Martín 860, en el centro de Huerta Grande, bolsones de fruta, verdura y la mejor atención. 16 años haciendo patria en Huerta Grande, Autoservicio, Verdulería y Frutería EMI. Y en este hermoso lunes a las 12:56 nos vamos a pasar un poquito, ya le aviso a Lea Rock para que no me rete. Y tenemos un invitado especial en este momento para charlar de fulbo, que es el Martín el Negro Incola. ¿Lo conoce usted? Sí, ¿cómo le va? Acá estoy. ¿Cómo está? Muy bien, contento de estar acá, un orgullo. Yo le prometí que iba a estar acá y acá estoy. Muy bien, me gusta que cumpla con la palabra, maestro. Sí. Y en este caso lo tenemos... ¿Qué va a hablar de qué, maestro? Cuénteme usted. No, yo me sumí a la mesa porque usted me adelantó que se venía una parte de revisar fútbol, de la selección argentina, de pasar por lo que está, digamos, como ya revisó Punilla y que se iba como a mirar fútbol nacional y me copo, entonces me sumo a la mesa. ¿Quiere que le cuente? Mire, tenemos a nivel nacional, tenemos selección. Tenemos el fixture para saber cuándo se va a jugar los clásicos, el clásico nacional, el clásico cordobés. Y también tenemos Copa Argentina. ¿Por dónde arrancamos? Vendido. No, y ahí veo que, por ejemplo, dice en lo siguiente, ya vamos a escuchar a Leonel Scaloni. Así que es. Junto con Pablo Aimar han agarrado interinamente la selección argentina, sobre todo en el compromiso que teníamos inmediatamente después del Mundial, que era este torneo de Alcudia Sub-20 y que al principio en la negociación con Sampaoli se lo querían embocar como para después poder pagarle menos cuando lo rajen. Bueno, no, la decisión fue la de ya metámonos en lo que es la decisión de lo próximo, de armar un proyecto, y entonces Sampaoli ni siquiera llegó a esta instancia de este torneo en el que a esta dupla que apareció inesperadamente, o Scaloni venía perteneciendo al equipo de sí. Sampaoli. Sí, de toda la vida está en la selección, dice el tipo, ¿eh? Claro, no, y estaba ahí muy, muy metido y agarró la manija caliente y se sumó Aimar, que usted mismo contaba en Panorama de estos chichoneos que había de, che, tráiganlo a Aimar para acompañar a Sampaoli. Uh-huh. Algo había acá con todo esto, sí. Pero Aimar no se subió al avión al final. Por compromisos que tenía, sobre todo me parece mediáticos con respecto al Mundial, hacer cobertura desde algún lugar. Y agarró a Aimar, ahora sí, con Scaloni, esta parte interina, y como dijimos hace un rato en Panorama, ya confirmados hasta diciembre, para cubrir todo lo que es obligaciones en este momento de la selección, hasta que el proceso de NAFA, de ir en busca de un proyecto a 10 años, de decidir quién agarra la manija, las platas, a quién hay que sacar, de dónde. Esto, mientras tanto, mientras todo esa locura, Ahora el presente es Scaloni y Aymar. Así que les está yendo muy bien en el torneo. Avanzan, avanzan, ganan, gustan, golean, como le gusta al fútbol argentino. Se retoma la escuela pequermaniana en la selección. De hecho, sabemos que fueron de los candidatos. Pekerman era el primero y viene más por el lado de Chiqui Tapia en esa pelea que tiene con Angelici. Angelici quiere a Jorge Almirón. Sí. Y por ende Macri, porque claro, son lo mismo. Y del otro lado, Chiqui Tapia quería traer a José Pekerman. Sí. No parece que estuviera allanado ese camino porque está la discusión interna dentro de AFA. Entonces, Pekerman, por ejemplo, ya han salido de la Asociación del Fútbol Colombiano a decir, Pekerman tiene contrato, ¿eh? Ojo. Y Pekerman en silencio absoluto. Pero lo que sí se va resolviendo y hay acuerdo entre estas dos partes, entre Angelici y Chiqui Tapia, es que le den el proyecto juveniles a Hugo Tocali, el socio de Pekerman, ¿se acuerda de las elecciones? El de toda que siempre esa... estuvo, desde que nosotros somos chicos. Es que cuando Pekerman se va a la mayor, queda Tocali en las inferiores y también mete un mundial. Sí. Así que parece que ahí sí hay consenso de que Tocali agarre como medio director de todo. Después que él tal vez designa a Scaloni y a Aymar para la sub-20. Pero él quedaría, quieren así como directores en lo que tiene que ver con el fútbol ahora dentro del nuevo proyecto. Y en todo el proyecto juveniles habría acuerdo para que San Lorenzo ceda a Hugo Tocali, quien es el encargado actual de las inferiores, todo el proyecto inferiores de San Lorenzo. San Lorenzo diría, bueno, llévenlo porque esto está prendido fuego. Llévenlo a Tocali y Tocali se haría cargo de todos los juveniles. Ahí habría acuerdo. Todavía falta todo el otro gran tema que es la selección mayor. Si va a haber un director como Hugo, gerente, como un encargado, un manager de selecciones que está a cargo de todo el proyecto. Eso parece que ahora se desdoblaría. Eso es lo que querían hacer con Pekerman, que sea el manager de las selecciones. Exactamente, como fue en la... Usted recordará que el proyecto de... la designación de Marcelo Bielsa, claro, como técnico de la selección allá cuando terminó lo de Pasarela, tuvo que ver con que Pekerman había en realidad ascendido a manager de la selección nacional. Él designaba todo, quién era sub-20, quién era la mayor. Y todo el mundo dice, bueno, Pekerman se va a notar a sí mismo. Y no, él dijo, el mejor es Bielsa. Y tenía tiene razón. Que ir él. Bueno, los resultados no dicen lo mismo. Yo soy un bielsiano, igual que usted, pero los resultados no lo acompañaron. Y aún así, con Pekerman como manager de la selección, cuando concluyó el Mundial del 2002 con esa tragedia. Pekerman lo sostuvo en el cargo. Claro. Y hizo de intermediario entre lo que era el incendio de la Argentina con que con ya rájenlo, con Julio Grondona, que también siempre estaba muy influido por los medios, por el poder, claro, o en qué negociado. Y Pekerman con su espalda sostuvo todo eso. Le ofrecieron a Bielsa seguir, que se pusiera un desafío, que lo queríamos, que lo teníamos. Y Bielsa dijo, bueno, si yo gano las dos siguientes torneos, que era Copa América y Juegos Olímpicos, me quedo. Pero no logró. Bielsa se puso ese objetivo tan alto dentro de esa moral loca que tiene. Y llegó a la final. Perdió Copa América. La Copa América en la final con Brasil. Haciendo un gran torneo. Pero la perdió. Sí. Y sí ganó el Juego Olímpico, medalla de oro por primera vez en el fútbol argentino. Pero él se había puesto ese objetivo alto y Bielsa se fue. Ahí empezó un poco la debacle. Pero en realidad lo que quedó ahí es que el manager en ese momento dijo, sí, bueno, entonces yo así ahora agarro. Era 2004, había 2 años para el Mundial y Pekerman sostuvo en su selección que llevó a Alemania en el 2006 a una selección totalmente formada por lo que era él, ese proyecto de fútbol que se venía sosteniendo desde los 90 hasta ese momento que le tocó agarrar a él la mayor con todos esos jugadores. Un proceso de muchísimos años de laburo, Parece que se quisiera hacer algo así. A Pekerman creo que lo tentaría esto, después de su paso por todo eso, irse a jugar con otra selección y volver. Pero el tema es, con mucha gente hablamos sobre el que agarra la AFA en este momento, de alguna manera está avalando todo el quilombo que hay en la AFA. Así que también habla de su moral, de cómo es como persona, qué tanto vínculo tiene con el mundo oscuro del fútbol. Y que está dispuesto a agarrar la manija en este incendio que hay total de la organización del fútbol argentino. También habla de ese técnico que, como le ha pasado a estos técnicos que pasaron volando, era el sueño de toda su vida, se lo ofrecieron, no sabían si se lo iban a volver a ofrecer, y agarran viaje. Pero así también, como un fosforito, desaparecen. Y sí. Desaparecen. Vamos a Scaloni, vamos al futuro, Aymar, qué sé yo si se quedan después o no, pero es por lo menos es un primer indicio de que tal vez quieren de que entendieron de que esto no entienden y que los otros países nos están bailando en los mundiales, que es una diferencia muy muy grande y que es hora de, por lo menos, aún sin entenderlo, dejarlo en manos de alguien que entienda. Y es muy interesante las palabras que ahora vamos a escuchar, yo lo estuve repasando, de Lionel Scaloni, porque habla de fútbol, pero desde otra mirada del fútbol, desde la humildad, desde el respeto, la moral. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Me interesa porque es muy escucharlo. Interesante. ¿Lo tiene? Lo tenemos. Y esto es ahora, en conferencias de prensa de estos partidos, cuando ganen. ¿Qué representa para vos como entrenador ya afrontar este desafío del torneo de Alcude? Bueno, es una experiencia, primero lo de la mayor, una experiencia en tan poco tiempo muy rápida, muy, muy exigente, y que me dejó cosas muy, muy válidas. Aunque el final no haya sido el que todos queríamos, seguramente para una persona que quiere formarse como entrenador, una experiencia única e inolvidable. Y bueno, el torneo, es obvio que a mí me llega en un buen momento. Yo llevo ya, desde que me retiré, 3 años siempre metido en un cuerpo técnico. He estado dirigiendo un equipo en Mallorca, en España, de la edad de estos chicos. O sea, estoy acostumbrado a trabajar con chicos de esta edad. Y bueno, sumado a que a la mayoría los conozco porque han sido sparring nuestro todo este año, bueno, está todo dado como para hacer un buen torneo. Lo más importante, yo lo vengo diciendo hace rato, el respeto, el comportamiento son cosas muy importantes, más allá de que después ellos sean jugadores de fútbol, porque muchos te dicen, sí, está muy bien, pero al final ellos son jugadores de fútbol y eso no cuenta dentro de una cancha, pero sí, sinceramente cuenta y bastante, porque del momento que vos a tu compañero lo tratás con respeto, le hablás de una manera diferente a lo que a lo mejor alguno está acostumbrado en su club o en su casa o lo que sea, ya la cosa empieza a cambiar ahí, respecto en la comida, respecto al cocinero, al utilero, a cualquier empleado. No digo que no se esté haciendo y no digo que no se ha hecho, yo creo que eso es fundamental. Nosotros lo hemos mamado, lo hemos vivido con la etapa que nosotros éramos juveniles y sinceramente nos dimos cuenta de que al final nos sirvió para el resto de nuestra carrera, no solo para esa época de las juveniles. La mayoría de esos chicos hoy en día o son entrenadores o siguen ligados al fútbol y con cualquiera de los que hablas coincide plenamente en que eso es la manera de formar. Cuando se habla de refundar las selecciones argentinas, ¿qué crees que necesitan las selecciones argentinas en este momento? ¿Es un diagnóstico lo que sucedió en el Mundial o lo que sucedió también es un resultado deportivo? Por ahí es verdad que en estos años el fútbol fue llevando un poco a la posesión, a la tenencia y seguramente dio resultados, pero no todos los equipos y no todas las selecciones pueden hacer ese fútbol a lo mejor. Seguramente el camino va por ese lado. La cultura futbolística es de intentar, no digo imitar, pero intentar ver que el fútbol va en este tema de las transiciones, de que en 5 segundos un equipo se te para en el arco contrario y intentar trabajar todo eso. Seguramente también sumado a que la técnica del futbolista argentino ya la tiene incorporada, salir jugando de abajo, todo eso no está exento a entender el juego, que en un momento a lo mejor tenés que defender y cuando defender recuperar la pelota e intentar llegar lo más rápido posible al arco rival para dañar, que creo que es lo que se ha visto en este último mundial. Yo no soy tan alarmista ni tampoco, yo siempre fui del que no me gustó nunca la palabra esa de si somos Argentina y ya vamos a ganarle a cualquiera, nunca me gustó, ni en la mejor época de los juveniles, que sabíamos que éramos un equipo que prácticamente todo el mundo nos quería ganar. No me gusta esa ser alarmista. Sí es verdad que tenemos que ser conscientes de que en este momento hay selecciones mejores que nosotros y seguramente de ese punto de vista veremos las cosas diferentes. Repito, en el Mundial, Croacia seguramente cuando empezó el Mundial no se veía en la final. Había muchísimas selecciones superiores a ella y poco a poco se fue metiendo, ellos fueron ganando confianza y al final con grandes jugadores se ha metido en la final. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que Argentina es un semillero de futbolistas que van a seguir saliendo de todos lados, pero el camino es cómo formarlos, cómo intentar llegar a competir con las grandes potencias que son ahora mismo mundiales. Buscar el camino y nada más, no alarmarse. Desde la humildad y el respeto, decir, bueno, a lo mejor no estamos ahí arriba como están los demás, pero le vamos a dar guerra y vamos a intentar competir mano a mano con ellos en un tiempo. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, ahí teníamos las palabras del Lionel Scaloni, flamante director técnico de la selección mayor en conjunto con Pablito Aimar. Así que bueno, interesante las palabras. Sí, señor. Bueno, le propongo ping-pong rápido por todo lo que está por empezar, todo lo que vuelve después del Mundial. Tenemos Superliga, comienzo ahora mismo. Sí, señor. Este fin de semana. Comienza la Superliga. Este viernes, ya arranca el viernes, el primer partido de este viernes. Vélez Newell's a las 7 de la tarde, horrible. No, todos los respetos para la gente de Newell's. Y a las 9 arranca Tigre San Lorenzo. Pero vamos a lo importante, el Boca-River. ¿Cuándo sexta toca? Sexta fecha. ¿Y a usted, por ejemplo, San Lorenzo Huracán, cuándo le toca? San Lorenzo Huracán en la 13. Bien, bien. No me gusta. Y la desgracia. Claro. Talleres Belgrano en la octava. Bien. Talleres Belgrano en la octava, juega de local Talleres. Seguramente va a ser en el Kempe, así que no hay problema con eso. Superliga. Después, eso es por lo Superliga lo importante, porque después todos los medios... Se le van a venir encima un montón, che. Hay oyente, panoyente de ¿y qué vamos a hablar? De Argentino Junior, el bicho, ¿no? Recién está empezando, el aviso es ese. Empieza Superliga este fin de semana, así vuelve es, el fútbol de todos los domingos, así de todos es. Los fines de semana y eso. Ya estamos metidos en Copa Argentina desde hace unas semanas. Así es. Algunos jugando los 32avos. 16. Otros jugando. Pero vio que algunos juegan los 32 y otros juegan el 16 y uno ya está medio por la semifinal. Es rarísimo, pero bueno, ya empezó esto, ya están todos los grandes equipos, ya hicieron sus presentaciones. Fue justamente la entradita antes de que llegue la Superliga. Uh-huh. Y también estamos en el marco del regreso de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Vuelve todo en estas semanas. La semana que viene, por ejemplo, ya se presenta el próximo campeón River Plate de la Copa Libertadores, que se presenta ante Racing en octavos de final. Le dije el próximo campeón, no lo percibo. Ah, mira. Le digo, Talleres ya tiene rival por Copa Argentina, va a jugar contra Central, todavía no hay ni fecha ni horario, pero es el único que de los cordobeses que está todavía en carrera por la Copa Argentina. Bien. El único. Talleres, bueno. Talleres. Menuda representación. ¿Qué le parece? Ha avanzado muy bien Talleres en las Copas Argentinas. Es un torneo que le sienta bien a Talleres. Sí, siempre, sí. Hasta que se encuentra con alguno que o lo agarra en una muy mala semana o un líder consolidado que le hace mucho partido. Pero en general hace una buena marcha durante toda la Copa Argentina. Y de ganar puede jugar contra Atlético Tucumán o contra Cipolletti y Almagro. Depende de esos partidos. Así que bueno. Huracán el viernes pasado perdió contra Atlético Tucumán 2-0. Lo lamento. Un Salta. Se quedó afuera de la Copa Argentina. Quedamos afuera. Oh, y no le dan los checonatos. No hay, ¿ves esos checonatos que le dan? Son cuando lindo, termina, ¿no?, el partido. ¿Cuándo nos darán uno acá en...? Sáquense. Traigan la cámara de fotos. Bueno, Martín Negro Incola. ¿Qué me va a pasar de música? Le ponemos Divididos a la Delta. Le agradezco mucho. Y nos vamos a volar un ratito. Lo abrazo. Y cuando volvemos, escuchamos a Raúl Mendoza por teléfono. Lo abrazo. Vamos. Chau. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y siendo las 13 y 20 minutos, 13 y 18, estamos en condiciones de decir que estamos en comunicación telefónica con Raúl Mendoza. Raúl, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, te escucho muy bien. A ver si podemos mejorar la conexión. ¿Ahí se escucha bien? Hola. Hola, Raúl. Hola, hola. Yo te oigo bien. Ahí está, tenemos un problema con el cablecito acá. A ver ahí. Yo te escucho bárbaro. Perfecto, perfecto. Ahí se escucha perfecto, Raúl. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal acá? Aprovechando el veranito y trabajando en la calle, en las actividades personales, pero bien, bien, bien, haciendo un alto para conversar con ustedes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, agradecemos el tiempo desde ya. Y básicamente queríamos hacerte dos preguntas bien puntuales. También nosotros estamos medio corto de tiempo, pero bueno, sabemos que, bueno, sos el presidente de la Liga Departamental de Punilla y además fuiste o sos el director técnico de la selección femenina de Punilla. Y en el marco de esto queríamos hacerte la primera pregunta, y es al respecto de cómo ves el fútbol femenino en general en nuestro valle desde adentro, ¿no? Desde la dirección técnica. ¿Qué nos podés comentar al respecto de esto? Bueno, realmente, bueno, esto de ser técnico fue medio provisorio por el hecho de que no teníamos tiempo para organizarnos. Pedían un técnico recibido por parte del Consejo Federal para el torneo. Bueno, no quedaba otra. Bueno, dijimos con la gente de la comisión, armemos y bueno, pusimos el título mío y a trabajar con ellos. Bueno, y hemos hecho un buen plantel. Realmente sorprendido con la calidad futbolística que tienen las chicas en el Valle de Punilla. Admirado, muy bueno. Por supuesto que falta, es el primer año de ellas en lo que es a nivel federado, a nivel organizativo, un torneo. Le falta bastante trabajo de campo, pero realmente son chicas que tienen muchas ganas de trabajar y de participar. Entonces, esto nos halaga a nosotros, a la liga, y creo que a los clubes les tiene que tocar el timbre para que ellos sepan que tienen que trabajar y potenciar este desarrollo deportivo, porque las mujeres querían su espacio, lo venían pidiendo. Bueno, nosotros entablamos el proyecto que nos bajaban desde AFA y dijimos, sí, vamos a hacerlo, porque, como te repito, necesitaban ese espacio las chicas, necesitaban estar organizadas, jugar un torneo de competencia, y bueno, poco a poco le vamos dando forma, le vamos dando espacio, y viéndolo desde adentro, realmente te digo que me sorprendió ver la calidad del fútbol, la calidad de las chicas, la calidad personal de las mujeres también que tienen. Uh-huh. Muy muy lindo carácter para trabajar. En tan poco tiempo entre todas se juntaron y lograron hacer un buen equilibrio y un buen grupito se armó para salir y bueno, ir a jugar el sábado que viene contra el rival de Río Cuarto nuevamente, y la posibilidad y el sueño de revertir el resultado. Claro, bueno, ahí no nos respondés la segunda pregunta, te anticipaste, que era ¿cuándo va a ser el partido de vuelta? No sabemos, que se suspendió, pero bueno, decís que va a ser el sábado que viene. El sábado 11 a las 4 de la tarde en Río Cuarto, en la cancha de Atenas. En la cancha de Atenas, bien. Y venimos con un resultado adverso de 5 a 1, ¿verdad? De 5 a 1, sí. Joguemos que la jugadora de Berardo no juegue, porque es tremenda esa chica como juega. Sí, ¿no? Es fuera de serie. Realmente te da gusto, ¿no? Te da gusto ver el desplazamiento, la movilidad, la definición que tiene esa chica y ordenar el resto. Más allá que Río Cuarto, bueno, nos lleva mucha ventaja, ya 5 años de trabajo en fútbol femenino, varias chicas convocadas a los seleccionados, o sea, tienen otro nivel. Pero claro, Así todo, nosotros, nuestras chicas le hicieron pelea, jugamos prácticamente todo el partido con 10 jugadoras, uh-huh. Eso fue una ventaja muy grande, pero realmente respondieron muy bien las chicas, y las chicas con ganas y sueñan con sacar un resultado positivo, y el sueño no se pierde. Exactamente, lo último que se pierde es la esperanza. Y también son experiencia, ¿no?, que uno va ganando. Y bueno, como vos decís, la vara está bien alta en lo que es contra quienes competimos, lo que nos daría un nivel, o sea, a futuro un nivel también alto, a lo que responde, ¿no?, el crecimiento nuestro, digamos, como Valle de Punilla, por así decirlo, ¿no? Es que así, a ver, de las 18 ligas de Córdoba son muy pocas las que trabajan con el fútbol femenino, o sea, porque no quieren problemas. Yo hablo con los presidentes de las otras ligas y me dicen, no queremos problemas. Y es fácil enterrar todo diciendo no queremos problemas. Yo creo que acá a los problemas hay que enfrentarlos, o sea, nos pasó a enfrentarlos cuando encontramos una liga destruida, nos pasó a enfrentarlos cuando tuvimos que armar divisiones inferiores, uh-huh, los seleccionados inferiores que nos están haciendo quedar muy bien. Siempre hay que enfrentar. Yo creo que cuando nos planteamos nosotros generar un cambio, bueno, había que enfrentar todos los males y la negativa de nuestro valle. O sea, no nos olvidemos que los clubes de Punilla desaparecieron prácticamente todos, claro, en lo que era fútbol. No había clubes participando. Y hoy por hoy tenemos tantos clubes participando, clubes de vecinos que nos solicitan venir a jugar a nuestra liga porque en otras ligas no encuentran el espacio. Es verdad. Y ese es un punto crítico. Porque para que nosotros podamos ir abriendo, bueno, tenemos que ir haciendo convenios, tenemos que ir haciendo relaciones, y te duele en lo íntimo, en lo personal, te duele que a ver una final la terminen jugando dos de los clubes invitados, ¿no? Bueno, Martín Ferreira prácticamente de la liga, pero y los clubes de la región se enojan porque invitamos clubes. No, ellos lo aceptan en los clubes. Y es lo lindo la competencia, y vos si ves en las canchas el marco que se va generando conforme al fútbol, bueno, creo que hemos recuperado, yo ya me queda poco hilo en el carretel, y lo proyectado que nuestro fue 6 años, hemos cumplido creo que bastante de lo que habíamos planeado, y bueno, quedan otras etapas que hay que seguir, y bueno, y gente que vaya viniendo y sumándose a que esta liga crezca y no vuelva a caerse como ocurrió hace 10 o 15 años. Claro que sí, que las dificultades se vuelvan, que los problemas se vuelvan desafíos, ¿no? Y te hago una última pregunta y no te robo más tiempo y te llevo a otro marco, que es el marco de este nuevo formato que desde AFA se plantea con lo que es el torneo regional federal amateur. ¿Qué nos podés comentar al respecto de esto, Raúl? Bien, para eso primero nosotros debemos, todas las ligas debemos encuadrar dentro de la parte legal. Uh-huh. Y el problema básico que tienen nuestros clubes es que todavía no tienen solucionada y saneada toda su personalidad jurídica. Exacto. Y su situación jurídica. Exacto. O sea, tenemos clubes, a ver, como Huerta Grande, que hace creo que 7 años no hace balance. Uh-huh. Y no hace asamblea, y pasaron dirigentes. Bueno, hoy Claudio Agüero, que ha tomado la posta nuevamente, nos hemos estado reuniendo y se ha propuesto sanear la institución. Entonces eso lleva que los clubes, que las ligas que tengan instituciones en condiciones, hasta 10 instituciones, más de 10 instituciones, perdón, tienen un equipo clasificado. Uh-huh. Y hasta 20, y después de 20, oh, no, perdón, de 11 a 20 tienen 2. Ajá. Entonces, esa situación que se plantea, bueno, nos abría la posibilidad de 2 equipos. Hoy no sabemos en la recategorización que nos van a hacer desde AFA a nuestra liga. Apa. Si nos va a quedar uno o vamos a poder mantener los 2 por este año. Claro, todavía no estamos en condiciones de saber cuántos cupos nos darían. Nosotros empezamos el torneo sabiendo que teníamos 2 cupos. Claro, sí. Pero resulta que nos encontramos con que los clubes poco se han preocupado en lo que le venimos hace 3 años diciendo que saneen, y le hemos puesto a disposición contadores y abogados para que saneen las instituciones. Y bueno, los clubes decían, no, nosotros tenemos nuestra gente, perfecto. Hoy cuando les pedimos los papeles, no están en situaciones reglamentarias ni legales los clubes, que es lo que necesitamos. Entonces, bueno, vamos a hacer una forma de trabajar nuevamente en conjunto para poderlos normalizar, para que el año que viene tengamos todos los clubes en condiciones y participar de este torneo, que es un torneo bueno. Perdón, es un torneo bueno, ¿por qué razón? Porque pasa a categorizarte, desaparece el Federal B. Entonces sí. Ese torneo pasa a ser la cuarta categoría del fútbol nacional, ya no la tercera. Y el equipo que llegue en condiciones, o sea, a ver, este es un tranco largo y es difícil la llegada, pero el que llega clasifica ya a una tercera categoría del fútbol argentino, que sería el Federal A. El Federal A, sí. Entonces, bueno, para eso hay que tener infraestructura, hay que tener una situación económica saneada, hay que tener muchas cosas. Por eso el Consejo Federal exige la reglamentación, o sea, y la regularización legal de las instituciones. Porque mañana va a llegar un equipo de cualquier punto del país a jugar un torneo federal A, y si no está en condiciones no va a poder participar. Lo mismo que para el torneo federal regional, el amateur este, que clasificamos nosotros, el que no esté en condiciones reglamentarias legales no va a poder participar del torneo. Claro, lo que pasa es que básicamente uno que me imagino que como vos recorres las canchas, vas y venís, ves los domingos, los sábados, se ve que lo que falta un poco es guita. ¿Cómo en qué momento o de qué manera los clubes podrían llegar a sanearse legalmente como para poder participar? O sea, desde mi punto de vista personal, esto lo aclaro. No, está muy en lo cierto. O sea, a ver, sabemos que económicamente los clubes... A ver, esto es como que vos te fuiste a tu casa hace 20 años. Claro. Y no le metiste un peso y ni ayudaste a nadie. Y sí. Y volvés después de 20 años y te encontrás con la estructura, no como la dejaste, peor destruida. Claro. Entonces, a ver, hoy necesitas. Lo que pasa es que creo que nosotros como liga tenemos una responsabilidad básica, que es la reorganización de los clubes. Uh-huh. Nosotros tenemos que generar torneos lindos, torneos convocantes. Sí, competitivos. Donde la gente se vuelque, competencia, claro. Que haya uh-huh. un lindo desarrollo y un buen marco social donde la gente... Esa es nuestra responsabilidad como liga. La responsabilidad tuya como club, pongámosle que vos sos de un club, la responsabilidad tuya o del club es generar los recursos. Claro. Y generar los recursos desde todo lo que se te ocurre, desde una rifa hasta un bingo. Sí, sí, sí, sí. Y hasta lo más importante, las gestiones gubernamentales, que es lo que yo planteo. A ver, si yo te pregunto hoy, ¿cuántos clubes han hecho, o me preguntas vos, perdón, cuántos clubes han hecho gestiones para sacar del gobierno? Son contados con los dedos de la mano. Claro. Y los gobiernos locales están dispuestos a ayudar. Te pueden decir una vez, dos veces, pero a ver, sabemos bien que a veces te buscan la vuelta o te exigen lo que no tenés, la personalidad jurídica. Por eso volvemos al punto de partida de la personalidad jurídica. Si tuviera la personalidad jurídica, hay subsidios por todos lados para darle a las instituciones. Para poder hacer el alambrado, para poder poner la cancha, para poder poner tribuna, para hacer los vestuarios. Me parece que el dirigente, nos está faltando la formación dirigencial, y el dirigente solamente está pensando en dos puntos. La liga le saca plata, y por otro lado están esperando la recaudación del día del partido para salvarse. Uh-huh. Y si vos no estás de la mitad de la tabla para abajo, perdés cuidado que no te van a ver ni 20 personas. Eso es verdad. Entonces lo que tenés que hacer como dirigente es movilizar y generar la cabeza que se mueva para ver qué organizamos para que nuestro club crezca. Y ahí es donde vos ves los pasos en algunas instituciones, más de la región tuya, del norte, que realmente se están moviendo uh-huh. y van haciendo cosas. Y van haciendo, mejorando la cancha, mejorando los alambrados, poniendo alguna tribuna. Y se han hecho, o sea, el Club Huerta el año pasado inauguró una tribuna. Sí, es verdad, así es, sí. En la gestión del Claudio Agüero, en la primera gestión de Claudio Agüero, hicieron los vestuarios. Sí, el alambrado también. Hemos indicado que tienen que mejorar más. Bueno, hay gente que tiene ganas, pero tiene que dejar, ¿sabes qué?, la discusión chiquita. Yo creo que acá hay que partir desde el punto de vista. Yo, presidente del club, con mi comisión directiva, sentarme y decir qué hacemos porque el club mejore. ¿Qué hacemos? No esperemos que venga la liga y me diga, che, no puedo jugar, o la policía, el marco del José Depro, te diga, no puedo jugar este domingo porque el alambrado está caído. Ese es el punto donde tenemos que trabajar como club. Y nosotros, desde liga, los acompañamos en toda la gestión que puedan realizar. Porque también nosotros nos movemos, ponemos la cara y nos peleamos, ¿no? Peleamos con la policía, peleamos con el intendente, peleamos con la gente para decirle, dale una mano, porque es necesario. A ver, somos... como quien dice, los dirigentes deportivos son los empleados más baratos que tienen los gobiernos, ¿no? Porque trabajan todos a honores. Claro que sí. Claro que y sí, en esa Raúl. Función, y en esa función, Maximiliano, es donde hay que apuntar a quienes ven que hay gente que está trabajando, sumarse y colaborar para que... cada club tiene menos de 100 chicos tiene cada club que están haciendo bien actividad deportiva y no están en la calle perdiendo el tiempo. Y esa es la gran tarea que tienen los clubes en su esencia, ¿no? La parte social, la parte educativa y cultural y deportiva, ¿no? De nuestra sociedad. Es que es así. Lo que pasa que es esto. Estuvieron muchos años dormidos, estuvieron muchos años destruidos. Y hoy hay una nueva camada de dirigentes que está empezando a resurgir, que tiene ganas de trabajar, y bueno, y hay que acompañarla. Y ese es el punto, acompañarla y darle un respaldo. El económico es duro para ustedes, para nosotros, para los clubes, para todo el mundo. El económico es lo que prima siempre. Claro. Pero bueno, pero a veces hay que mover la inteligencia para ver cómo se consigue la moneda. Y sí, como en todos los ámbitos. Raúl, te agradecemos por el tiempo. Bueno, desde aquí, desde la cancha que los parió el programa y Radio Panamericana, estamos a disposición y siempre en pos de que la liga crezca en todas sus espacios y categorías y en todo lo que se pueda ayudar. Así que bueno, Raúl, te agradecemos por el tiempo, de verdad. No, agradecido a vos y bueno, y saben muy bien que lo decimos siempre, ¿no? Si no fuera por los medios de información que son los que transmiten la realidad de cada cosa, duela o no duela, es lo que sirve. Y ustedes, bueno, dan un gran respaldo siempre, ¿no? Y eso es lo lindo. Y radios que pueden sostenerse y mantenerse, bueno, difundiendo, ¿no? Que es lo lindo. La transmisión del deporte, la transmisión de las noticias, bueno, y las realidades que nos ocurren en esta hermosa región, que hay que cuidarla. Y así, bueno, nosotros hoy nos tocó cuidar a los chicos en el fútbol. Perfecto, Raúl. Te agradecemos una vez más y cualquier cosa seguimos en contacto. Que tengas buenos días. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Muy bien, y siendo las 13:34, escuchábamos a Raúl Mendoza, presidente de la Liga Departamental de Punilla y director técnico del seleccionado femenino de Punilla. Les agradecemos a todos y todas que estuvieron participando, que hicieron parte de este programa. Agradecemos al autoservicio de frutas y verduras EMI, que nos ayuda a seguir con este programa, y a todas las personas que hacen parte de este colectivo de Radio Panamericana. Nos vamos a despedir con un tema de Los Redondos, Preso en mi ciudad, y nos veremos, Dios mediante, el lunes que viene con más deportes y fútbol y un montón de otras cositas más. De más, Julius. Hasta el lunes que viene. Gracias. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. La idea de conectar. Comunicación popular. Compartir silencios y sonidos. Panamericana. Un camino que nos une.